patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac, cuac. Y solo cuatro patitos volvieron. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac, cuac. Y solo tres patitos volvieron. Uno, dos, tres. Tres patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac, cuac. Y solo dos patitos volvieron. Uno, dos. Dos patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac, cuac. Y solo un patito volvió. ¡Uno! Un patito salió un día por la colina muy, muy lejos. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac, cuac. Y ningún patito volvió. La triste mamá pato salió un día por la colina muy, muy lejos. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac, cuac. Y los cinco patitos volvieron. Cinco patitos salieron un día por la colina muy, muy lejos. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac, cuac. Y los cinco patitos volvieron. Una banana, dos bananas, una, dos y tres. Tres bananas para mí. Cuatro bananas, cuatro, cinco y seis. Seis bananas para mí. Siete, ocho, nueve, diez. Diez bananas para mí. Once, doce y trece. Trece bananas para mí. Catorce, quince y dieciséis. Dieciséis bananas para mí. Diecisiete, dieciocho, 19, 20. 20 bananas para mí. Bananas a la izquierda, bananas a la derecha. Bananas, date la vuelta. Bananas, siéntate. Pelen sus bananas y muérdanlas. Bebé tiburón, do, do, do, do, do. Bebé tiburón, do, do, do, do, do. Bebé tiburón, do, do, do, do, do. Bebé tiburón. Mamá tiburón, do, do, do, do, do. Mamá tiburón, do, do, do, do, do. Mamá tiburón, do, do, do, do, do. Mamá tiburón. Papá tiburón, do, do, do, do, do. Papá tiburón, do, do, do, do, do. Papá tiburón, do, do, do, do, do. Papá tiburón. Abuela tiburón, do, do, do, do, do. Abuela tiburón, do, do, do, do, do. Abuela tiburón, do, do, do, do, do. Abuela tiburón. Abuelo tiburón, do, do, do, do, do. Abuelo tiburón, do, do, do, do, do. Abuelo tiburón, do, do, do, do. Abuelo tiburón. Hambrientos tiburones, do, do, do, do, do. Hambrientos tiburones, do, do, do, do, do. Hambrientos tiburones, do, do, do, do, do. Hambrientos tiburones. Pequeños peces, do, do, do, do, do. Pequeños peces, do, do, do, do, do. Pequeños peces, do, do, do, do, do. Pequeños peces. Naden lejos, do, do, do, do, do. Naden lejos, do, do, do, do, do. Naden lejos, do, do, do, do, do. Naden lejos. Naden rápido, do, do, do, do. Naden rápido, do, do, do, do. Naden rápido, do, do, do, do. Naden rápido. Naden rápido, do, do, do, do. Naden rápido, do, do, do, do. Naden rápido, do, do, do, do. Naden rápido. Naden rápido, do, do, do, do. Naden rápido, do, do, do, do. Naden rápido, do, do, do, do. Naden rápido. Al fin a salvo, do, do, do, do, do. Al fin a salvo, do, do, do, do, do. Al fin a salvo, do, do, do, do, do. Al fin a salvo. Adiós tiburones, do, do, do, do, do. Adiós tiburones, do, do, do, do, do. Adiós tiburones, do, do, do, do, do. Adiós tiburones. Adiós tiburones. El viejo McDonald tenía una granja, ia-ia-io. Y en esa granja tenía una vaca, ia-ia-io. ¿Cómo hace la vaca? ¿Miau? ¿Oink? ¿Muu? Con un mu-mu aquí y un mu-mu allá. Aquí un mu, allá un mu, en todos lados mu-mu. El viejo McDonald tenía una granja, ia-ia-io. El viejo McDonald tenía una granja, ia-ia-io. Y en esa granja tenía un caballo, ia-ia-io. ¿Cómo hace el caballo? ¡Guau, guau! ¿Mu? ¡Jiji! Con un jiji aquí y un jiji allá. Aquí un jiji, allá un jiji, en todos lados jiji. El viejo McDonald tenía una granja, ia-ia-io. El viejo McDonald tenía una granja, ia-ia-io. Y en esa granja tenía un cerdo, ia-ia-io. ¿Cómo hace el cerdo? ¿Cuac? ¿Tweet, tweet? ¿Oink? Con un oin oin aquí y un oin oin allá. Aquí un oin, allá uno y en todos lados oin oin. El viejo McDonald tenía una granja, ia-ia-io. El viejo McDonald tenía una granja, ia-ia-io. Y en esa granja tenía una oveja, ia-ia-io. ¿Cómo hace la oveja? ¿Cocorocó? ¿Oink? ¿Ve? Con un bebé aquí y un bebé allá. Aquí un be, allá un be, en todos lados bebé. El viejo McDonald tenía una granja, ia-ia-io. El viejo McDonald tenía una granja, ia-ia-io. Y en esa granja tenía un pato, ia-ia-io. ¿Cómo hace el pato? ¿Miau? Cuac, cuac. Con un cuac, cuac aquí y un cuac, cuac allá. Aquí un cuac, allá un cuac, en todos lados cuac, cuac. El viejo McDonald tenía una granja, ia-ia-io. El viejo McDonald tenía una granja, ia-ia-io. Y en esa granja tenía un gallo, ia-ia-io. ¿Cómo hace el gallo? ¿Cruac? ¿Miau? ¿Kikiriki? Con un kikiriki, kikiriki, kikiriki, kiriki, kiriki. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, yo. Ia, ia, yo. ¿Cuántos dedos en una mano? ¿Cuántos dedos en una mano? ¿Cuántos dedos en una mano? Contemos todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos dedos en dos manos? ¿Cuántos dedos en dos manos? ¿Cuántos dedos en dos manos? Contemos todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aplaude, aplaude, aplaude tus manos. Aplaude, aplaude, aplaude tus manos. Aplaude, aplaude, aplaude tus manos. Aplaude tus manos conmigo. Contemos los dedos de los pies. ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? Contemos todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos dedos en dos pies? ¿Cuántos dedos en dos pies? ¿Cuántos dedos en dos pies? Contemos todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pisen, pisen, pisen fuerte. Pisen, pisen, pisen fuerte. Pisen, pisen, pisen fuerte. Pisen fuerte conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marinera que fue al mar, mar, mar, para ver lo que podía ver, ver, ver. Pero todo lo que pudo ver, ver, ver, fue el fondo hondo azul del mar, mar, mar. ¡Un caballo de mar! Marinera que fue al mar, mar, mar, para ver lo que podía ver, ver, ver. Pero todo lo que pudo ver, ver, ver, fue un caballo de mar nadando en el mar, mar, mar. Una medusa. Marinera que fue al mar, mar, mar, para ver lo que podía ver, ver, ver. Pero todo lo que pudo ver, ver, ver, fue una medusa nadando y un caballo de mar nadando en el mar, mar, mar. Una tortuga. Marinera que fue al mar, mar, mar, para ver lo que podía ver, ver, ver. Pero todo lo que pudo ver, ver, ver, fue una tortuga nadando, una medusa nadando y un caballo de mar nadando en el mar, mar, mar. Un pulpo. Marinera que fue al mar, mar, mar, para ver lo que podía ver, ver, ver. Pero todo lo que pudo ver, ver, ver, fue un pulpo nadando, una tortuga nadando, una medusa nadando y un caballo de mar nadando en el mar, mar, mar. Un tiburón bebé. marinera que fue al mar, mar, mar, para ver lo que podía ver, ver, ver. Pero todo lo que pudo ver, ver, ver, un tiburón bebé nadando, un pulpo nadando, una tortuga nadando, una medusa nadando y un caballo de mar nadando en el mar, mar, mar. Una ballena azul. Marinera que fue al mar, mar, mar, para ver lo que podía ver, ver, ver. Pero todo lo que pudo ver, ver, ver, fue una ballena azul nadando, un tiburón bebé nadando, un pulpo nadando, una tortuga nadando, una medusa nadando y un caballo de mar nadando en el mar, mar, mar. Piedra, papel, piedra, tijera, papel. Uno, dos, tres, juega otra vez. Mano derecha, papel. Mano izquierda, papel. Es una mariposa. Piedra, tijera, papel, piedra, tijera, papel. Uno, dos, tres, juega otra vez. Mano derecha, piedra. Mano izquierda, tijera. Es un caracol. Piedra, tijera, papel. Piedra, tijera, papel. Uno, dos, tres, juega otra vez. Mano derecha, tijera. Mano izquierda, tijera. Es un cangrejo. Piedra, tijera, papel. Piedra, tijera, papel. Uno, dos, tres, juega otra vez. Mano derecha, papel. Mano izquierda, papel. ¡Oh, no! Es un león. Thank you.

Si tienes miedo, miedo, miedo, di o no. Oh no. Si tienes miedo, miedo, miedo, di o no, di o no. Si tienes miedo, miedo, miedo, di o no. Oh no. Si tienes sueño, sueño, sueño, dormirás. Si tienes sueño, sueño, sueño, dormirás. Si tienes sueño, sueño, sueño, dormirás, dormirás. Si tienes sueño, sueño, sueño, dormirás. Si estás feliz, feliz, feliz, aplaude así. Si estás feliz, feliz, feliz, aplaude así. Si estás feliz, feliz, feliz, aplaude así, aplaude así. Si estás feliz, feliz, feliz, aplaude así. Corre, corre, corre, corre, corre. Paren ya, caminando, caminando. A brincar. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Paren ya en puntillas, saltando, saltando. Naden, naden, naden. Naden, naden, naden. A dormir. A dormir. ¡Despierten! ¡Es hora de irse! ¿Están listos para ir rápido? ¡Ok! Caminando, caminando, a brincar, corre, corre, corre, corre, corre, corre, paren ya, caminando, caminando, a brincar, corre, corre, corre, corre, corre, corre, paren ya, uff. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Está soleado? ¿Está lluvioso? ¿Está nublado? ¿Está nevando? ¿Cómo está el clima hoy? Mirando hacia afuera, ¿cómo está el clima? ¿Está soleado hoy? Mirando hacia afuera, ¿cómo está el clima? Está lluvioso hoy. Mirando hacia afuera, ¿cómo está el clima? Está nublado hoy. Mirando hacia afuera, está nevando hoy. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Está soleado? ¿Está lluvioso? ¿Está nublado? ¿Está nevando? ¿Cómo está el clima hoy? Círculo, pueden hallar un círculo. ¿Pueden hallar un círculo? ¿Listos? ¡Vamos! Ya sé. Hagamos un diamante. ¿Pueden hacer un diamante? ¡Aquí vamos! Diamante, diamante, pueden hacer un diamante. Diamante, diamante, pueden hacer un diamante. Diamante, diamante, pueden hallar un diamante. Diamante, diamante, pueden hallar un diamante. ¿Pueden hallar un diamante? ¿Listos? ¡Vamos! ¿Qué sigue? ¿Qué tal un cuadrado? Cuadrado, cuadrado, pueden hacer un cuadrado. Cuadrado, cuadrado, pueden hacer un cuadrado. Cuadrado, cuadrado, pueden hallar un cuadrado. Cuadrado, cuadrado, pueden hallar un cuadrado. ¿Pueden hallar un cuadrado? ¿Listos? ¡Vamos! Está bien. Tiempo para uno más. Probemos un corazón. Corazón, corazón, pueden hacer un corazón. Corazón, corazón, pueden hacer un corazón. Corazón, corazón, pueden hallar un corazón. Corazón, corazón, pueden hallar un corazón. ¿Pueden hallar un corazón? ¿Listos? ¡Vamos! Círculo, diamante, cuadrado, corazón. Círculo, diamante, cuadrado, corazón. Círculo, diamante, cuadrado, corazón. Círculo, diamante. Abre, cierra, abre, cierra, da una palmadita, ta. Abre, cierra, abre, cierra, ponla en tu regazo, so. Grande y pequeño. Grande, pequeño, grande, pequeño. Grande, grande, grande, grande, pequeño. Grande, pequeño, grande, pequeño. Grande, grande, grande, grande, pequeño. Por favor, no gracias. Por favor, no gracias. Por favor, no gracias. Por favor, no gracias. Por favor, no gracias. Por favor, no gracias. Por favor, no gracias. Gracias. Rápido y lento. Rápido, lento. Rápido, lento. Rápido, rápido, rápido, rápido, lento, lento, lento. Rápido, lento. Rápido, lento. Rápido, rápido, rápido, rápido, lento, lento, lento. Fuerte y silencioso. Fuerte, silencioso, fuerte, silencioso. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Shh, silencioso. Fuerte, silencioso, fuerte, silencioso. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Shh, silencioso. Me escondo y aquí estoy. Me escondo, aquí estoy. Me escondo, aquí estoy. Me escondo, aquí estoy. Me escondo, aquí estoy. Me escondo, aquí estoy. Me escondo, aquí estoy. Contemos desde 20. ¿Están listos? ¡Aquí vamos! 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Lo logramos! Adiós, adiós, nos tenemos que ir. Adiós, adiós, no me quiero ir. Hasta luego, cocodrilo. Adiós, adiós, mariposa. Azul. Veo algo azul. Azul. Veo algo azul. Azul, azul. Veo algo azul. Busquen algo azul. Amarillo. Veo algo amarillo. Amarillo. Veo algo amarillo. Amarillo, amarillo. Veo algo amarillo. Busquen algo amarillo. Rojo. Veo algo rojo. Rojo. Veo algo rojo. Rojo, rojo. Veo algo rojo. Busquen algo rojo. Morado. Veo algo morado. Morado. Veo algo morado. Morado, morado. Veo algo morado. Busquen algo morado. Morado.